Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Hola, hola, ¿cómo vamos? Acá estamos en otra noche más de Están Hablando de Jazz, como todos los martes a las 22 en vivo y en directo por la 104.7, la FM Indie Rock, la www, bueno, que ya no se dice más, www, ¿no? No, directamente. fmindierock.com.ar, en la página. Sí. Ya saben que pueden también hurguetear los podcasts que suben ahí los chicos. Y qué te voy a decir, bueno, que retransmitimos también los jueves a las 20 por Radio Imperfecta en Buenos Aires y a las 22 por la 90.3 la radio Hoy Rock en Río Colorado, en Río Negro, y también a las 22 la 101.7 Radio La Compañía en Tandil, y los viernes a las 21 por la 87.9 FM de la calle en Bahía Blanca. Sí, ¿querías acotar alguna cosita? No. Ah, bueno. Hola, Edito, ¿cómo andás? Bueno, estamos, empezamos hoy con algo de música. ¿Qué te parece? Sí, me encanta la idea. Fascinado. Qué raro, te veo muy, muy, ¿cómo se dice? Sí. Mudo hoy. No, buenísimo. Sí, me estoy acomodando, ya después. Me deja hablar, no me pisa nada. Qué genial. Bueno, buenísimo. Bueno, dale. No te confíes. Sí, no, no. Bueno, empezamos con un clásico que nos encanta, ¿eh? Round Dale. Midnight. Fantástico. Y lo va a interpretar, en este caso, la versión de Livia Barbosa. A ver. Begins to die round midnight, round midnight. I do pretty well to laughter sound out. Supper time I'm feeling sad, but it midnight, no, who's it to? some midnight, round midnight, let the angels sing your returning. Maravilloso, ¿eh? Una versión. Esta es la del disco donde también está Jacobe, que lo pusimos también, creo que era un homenaje a Jacobe. No, te sabría decir. Me parece que sí, pero bueno, no importa. Lo importante es que está muy bien cantado, una versión exquisita de este gran, gran clásico de Monk, ¿no? Thelonious Monk. Sí. Bueno, y no sé si vos ya tenés que enganchar ¿Querés que charlemos un ratito ya? O que escuchamos un poquito más de música. Yo escucharía un temita más, si tenemos bueno, un poquito dale. algo con qué tenemos. Te voy a hacer escuchar a Diana Arias, ¿te acordás que la sí, cosas que tenía ganas de hablar con Diana Arias porque ha sacado un disco nuevo, su primer disco, así que podemos, por ahí podemos charlar de eso con ella. Pero bueno, ¿qué tenías preparado tú para esta oportunidad? Bueno, va a ser un dúo con Rocío Jiménez López en piano, Rocío y Jiménez ella en contrabajo. Van a ser un tema de Ornette Coleman, City Living. Bueno, a ver qué pasa con eso. Thank you. Estaba esperando el cartelito rojo. Qué linda versión, qué buena música. Me encanta esta gente. En vivo, ¿no? Sí, obviamente. Sí, una inmensa, Diana Arias. Sí, sí, sí. La verdad que es increíble. Bueno, y Rocío Jiménez López, pianista, muy bien también. Sí, tremendo. No lo habíamos escuchado un mucho. Tema de, pero bueno, también está ingresando en el. El radar de Están hablando de jazz. Sí, divina, bueno. Vamos a ver si podemos charlar a ver con un ratito con Luis Tangorra, es nuestro invitado hoy. Bueno, se puede dar o no, viste que esto no es fácil. Guitarrista, ¿no? Percusionista, sí. De Tandil. Estábamos viendo que percusionista también, mirá qué cosa loca. Sí. Un histórico de Tandil, ¿no? Puedo charlar con gente. Ahí está, vamos a ver si podemos charlar con él. Pero qué rápido. podemos poner un poquito a ver esto. Hola. Hola, Luis. ¿Cómo andan? Bien, bien. Bien. Tenés la cámara por ahí medio extraña, ¿no? Te escuchamos, pero no te vemos. Sí, pero vos sabés que no sé por qué, porque esto andaba hasta... Cuando siempre, estaba en casa andaba. Siempre pasa lo mismo. No. A no, último momento no, te traicionan. Sí, esto es terrible. Son terribles estas máquinas. Es más, probé, viste, la cámara antes de... O sea, hiciste todo el laburo de producción, digamos. Qué bronca te da. Pero viste que esto hasta que no lo probás en Instagram. Sí, no. Es muy loco, sí. Es día a día y hora a hora, viste que hay momentos en que todo anda y que otros que no. Sí. Da vuelta a la cámara, fíjate ahí. A ver si eso te hace. Ahí está. Ahora sí. Se está moviendo la cámara, la tenés del otro lado. El mate, mira, hablamos con el mate de Luis, el termo de Luis Tangorra, nos quiere contar. Ahora sí. A ver. Si das vuelta a la cámara, capaz que te vemos. Qué buena imagen. Bueno, para la gente de la radio, estamos acá charlando. Ahora sí, querido. Fantástico. Traicionera. Terrible. Para colmo, acá el signito está muy dibujado ahí, viste, entre las letras. Total, viste. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Cómo andás, Luis? Todo bien, che, todo bien. Acá andamos. Bueno, un gusto que estés hablando acá. Con nosotros, que hayas estado. Sí, tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo, Sergio. Mirá, ¿cuánto que no nos cruzamos? Es que yo estuve un poco, un tiempo fuera de circuito, entonces. Ajá, mirá vos. Sí. No importa, yo creo que el programa, nosotros tenemos este programa justamente para esto, ¿no? En realidad para charlar un rato con gente que nos vamos haciendo amigos en el viaje, y bueno, en el caso tuyo ya nos conocemos y viene bien para charlar un rato, ¿no? Y hablar un poco de esto, de música, de jazz, y bueno, difundir la música y las palabras. Sí, he mirado tu programa, sí, muy bueno. Ah. Y aparte está bueno que se conozca bien la gente de la zona, ¿viste? Ahora que hay movida, ¿viste? Sí. ¿Eh? Claro, y yo vos sabés que pensaba en eso cuando pensé un poquito en mechar, pensábamos en realidad, ir mechando también, ¿viste? Porque es como uno de acá, uno de allá, bueno, esta posibilidad de charlar en distintas ciudades. Lo que sí, por ahí, para abrir un poquito el tema de la charla, estábamos viendo ahí para música tuya ahí en la red, ¿no? No busquemos mucho, sino un poco en YouTube. ¿Eh? ¿En YouTube? No contamos. No. Pero no enganchamos mucho, o sea, ¿a qué se debe? No, que no suelo, ¿sabes lo que me pasa? Es que hasta soy medio hincha con el asunto de las grabaciones, ¿viste? Ajá. Y entonces generalmente como tengo cosas en vivo más que nada, y generalmente no me conforma el sonido y eso, persecuta, ¿viste? Claro. Pero podría subir, la verdad que podría subir cosas. Este año voy a ver si me meto a grabar un poco, porque ya tengo tiempo como para grabar dos o tres, pero... Arrancá con un uno triple. Por lo menos. Claro. Uno por lo menos. Encontrábamos ahí un grupo de Tremendo Bembé, ¿puede ser? Algo de eso. Claro, sí, yo por eso te digo, estuve con ese grupo latino como 4 o 5 años o más, y bueno, y medio que me no estaba tocando jazz, ¿viste? Claro. Claro. Y yo soy medio monocromático, ¿viste? O sea, cuando pongo el sí, viste que hay gente que puede manejar es cierto. Por ahí más cosas al mismo tiempo, ¿viste? Yo alguno sí, pero sí tener un grupo donde tengo que pensar y donde tengo que generalmente es uno, ¿viste? Entonces Y eso con la pandemia un poco se cayó, y bueno, ya después yo ya pensaba también en volver un poco a las pistas. El jazz acá en la ciudad tampoco estaba, no sé si había sido, viste, con la pandemia y todo eso estaba medio mortadela. Pero después, bueno, se fue armando. Y volvimos a lo que hacíamos en principio. Recordemos que vos estás en la ciudad de Tandil, digo para la gente que está en la radio escuchándonos, estamos hablando con Luis Tangorra, guitarrista de Tandil. Y bueno, ahora veo que volviendo al tema de la actividad y de volver, porque justamente en esta semana, coincidiendo, teniendo la suerte de coincidir, sí, anunciar un show tuyo con tu cuarteto, con un nuevo cuarteto que estás teniendo. Estamos con el cuarteto ahí en La Palmera, sí. Sí. Con Mario Alba, con Busecki, ¿lo tenés al baterista? Sí, sí. Y con Nahuel Bugarini, que es otro violero. Sí, Nahuel, divino. Ya hemos tocado varias, este año tocamos como cuatro veces. No, este año dos o tres veces. Claro. ¿Dos guitarras? ¿Viste? El cuarteto. No escucho yo bien. Claro, ¿dos cuarteto, dos guitarras con trabajo y batería. Ah, mira, sí, qué genial. Y lo que pasa es que empezamos en dúo con Nahuel, y bueno, una cosa llevó a la otra y acá está. sí. Y bueno, y bien ahí, viste, en el cuartel general de acá, sí, en La Palmera. Ahí es La Palmera es el bien que le ha hecho a la humanidad, Enrique, ¿no? Y no, Silvia, ¿no? Y Silvia siempre, la que yo siempre le digo a Enrique, por favor, no te canses, ¿no? Ya veo que un día te cansás, no. Y volvemos a lidiar con los bolicheros, ¿viste? Así claro, que, no. Está bárbaro. Sí, no, es una cosa fantástica. Bueno, porque una de está muy bien. Una de las grandes cuestiones en el interior, charlando sobre, por ejemplo, en esto del, bueno, vas hace mucho que estás, ¿no? O sea, desde hace muchos años que venís llevando la... Sí, con Coye siempre. Con Coye, claro. De la misma edad y digamos, siempre en la misma movida, qué sé yo. Claro. Justo te iba a preguntar. A esta altura somos de lo más grande. Sí. No es un buen dato ese. Pero está bueno. La voz de la experiencia, velo por el lado positivo. Sí, la voz de la experiencia. La banda que escuchábamos el otro día, ¿te acordás? Ayer o anteayer, el domingo, creo que eran gente, eran grandes ya, y tocando, estaban, son divinos. Ah, sí, sí, sí. Vimos un homenaje del cumpleaños de Steve Gadd, ¿no? Steve Gadd. Ah, mira. Sí, y tocaba, qué sé yo, ¿cómo es el tecladista este? Genial. Bueno, eran todos gente muy grande, eran todos capos y por capos. Es que claro, es que ya nuestros ídolos están grandes. Claro, sí, totalmente. No pasa a los guitarristas con todos los, no sé, con Scofield, con mismo Bill Frisell, sí. Toda gente grande ya, ¿viste? Claro, claro, sí. Sí, sí. Activos pero grandes, pero ya están en otro. Sería sospechoso que sería realmente sospechoso que envejecieran ellos solos. Claro. No. Algo que no funciona. Pero bueno, sí. No, y volviendo al tema este que te decía de como vos lo has visto desde hace tantos años, que viste que esta movida tiene momentos que está bárbaro y momentos que viste está como en retroceso. Es completamente ondulante. Claro. Sí. Ahora yo creo que es un buen momento. Me parece porque hay mucha gente tocando, hay mucha gente joven tocando. Bueno, viste el fenómeno Mar del Plata. Sí, el fenómeno Mar del Plata. Claro. Yo he ido a tocar. Yo me acuerdo antes íbamos a tocar a Mar del Plata y no había esa movida ni... No. Más que nada en un jazz más contemporáneo, ¿no? Por ahí sí tenían como un claro, como sí, una sí, tradición en el jazz tradicional. Claro, sí, el Café Orión y todo eso. Claro, cuando íbamos ahí a Jazz en Abril y eso. Jazz en Abril, claro. Generalmente con Coy hemos ido a tocar ahí y generalmente eran bandas claro. Las demás eran bandas más tradicionales. Claro. Y ahora hay una movida tremenda, ¿viste? Sí, sí. Toda sí, esta gente, Lesen, Maliandi. Sí, sí, sí. Todos los chicos, Peleta, Sí, impresionante, sí, sí. Porque lo sostienen. Y bueno, sostienen. Y ellos están viniendo mucho acá también, la palmera viene bien para eso también, ¿viste? No, por eso volviendo a revalorizar el lugar, digamos, ¿no? Porque no es solamente tenemos un lugar y tocamos, sino es todo lo que se genera en la vuelta esa, que es todo lo que queremos nosotros, ¿no? ¿Qué te parece? El corredor parece famoso, ¿no? El famoso corredor de la ciudad. Sí, tal cual. Viste que acá muchas veces se había dado mucho con Azul y Olavarría. Claro, sí. Viste, con Quique, Ferrari, con Betsoer, con... Claro. Bueno, lo vi a Andrés que estuvo con vos ahí tocando un poco. Sí. Muy bueno. Sí. Bueno, más que nada había mucha relación con para aquel lado, ¿no? Para el noroeste, sería. Y ahora, bueno, se ha dado esto de Mar Plata y que esta gente está muy conectada también con gente de Capital. Entonces, claro, sí, sí. No, bien. Sí, lindo, sí. Lindo porque se mueve. Lo que pasa que también, como venimos hablando, al ser ondulante, a ellos también les pasa, porque en Olavarría hay un montón de músicos. Sin embargo, no hay tantos recitales, sí. ¿No? O sea, por ahí, o no tienen, no hay tantos lugares. ¿Eh? No hay tantos lugares. Claro, sí, por ahí no tienen una palmera, digamos, ahí voy, claro, ¿no? No hay. Viste que por eso claro. Tiene tanto valor. Es que, viste, la diferencia entre el boliche y el centro cultural es otra cosa. Es, ¿viste?, otra cosa. Está todo bien, ¿eh? A mí también me gusta tocar en boliche, digamos, no tengo problema, pero... Sí. Es como que la gente que va a ver eso y tiene otra predisposición... Yo he tocado en lugares donde, viste, te cantaban el feliz cumpleaños arriba de Bayern Soul. Sí. O sea, ¿me entendí? Y te la tenía que aguantar, digamos, sí. Porque estos lugares tienen eso de bueno, viste, que hay una predisposición de la gente buena, la gente que lo maneja es genial, viste. Indudablemente. Y eso resuma, viste. Para lo artístico también, ¿no? En el sentido de, bueno, contanos un poquito qué música estás haciendo, qué música haces con este grupo de cuarteto, qué tipo, porque... Y este grupo hacemos la mitad del repertorio mío, y yo trato de meter la mitad del repertorio mío y la mitad de otros. Digamos, ahora estamos haciendo, aparte de los temas míos, que algunos son de jazz, o sea, en general toda música improvisada, pero... Quiero decir, no es solo swing, a eso voy. Y después yo me echo temas, bueno, estaba escuchando un tema ahí de Ornette Coleman, nosotros también estábamos por ahí, nos tiramos un poco la pileta con algunos temas de esos, ¿viste? Bueno. No, esos tan locos, digamos. Claro, sí. ¿Viste? Porque no me da el veneno para ir ahí, pero bueno, también es una cosa que a mí me gusta, como tener una fuente para picotear un poco, ¿viste? Pero sí, es eso más que nada. Por ahí versiones de cosas, por ahí versionamos así, qué sé yo, algún bolero, qué sé yo, tocamos Bésame Mucho, apa, mucho más loco, lo cambiamos el tiempo, ¿viste? Esa melodía que le hagas lo que le hagas, no las podés romper, entonces claro. Es muy bueno eso. Sí. Algún tema de los Beatles también, por ahí. Qué bueno. Claro, se presta un montón. ¿No? Eso está bueno. Sí, está lindo. Y siempre está bueno también darle un poco de referencia a la gente a veces de dónde agarrarse, ¿viste? Claro, cuando, sí, para descansar el oído. Tienes que tocar 10, 11 temas tuyos. Claro. Yo me persigo un poco con que... Viste, tocate una que sepamos todos. Claro, no, ni hablar, sí. Pero no, eso bueno, ayuda, ¿viste? Claro, pero sí. Por el tema, el eterno tema de la relación con la gente, ¿no? O sea, que... Y hay que lograr un poquito, yo me gusta tener un poquito ese balance, ¿viste? Claro. A veces persecuta de uno, ¿no? No es que... Yo veo que hay gente que se recontrabanca... Todo, yo lo veía el otro día, veía un recital que estuvo muy lindo, que vino Rodrigo Domínguez, ¿viste? Ah, bueno, sí, pero Rodrigo... Tremendo. Claro. O sea, todo el recital de ellos, ¿viste? Sí, sí. Hormigombres. Eso, claro, muy bueno. Pero eso suena bárbaro. No se sabe lo que tremendo. Tocan, pero suena bárbaro. No, tremendo, sí. Todo, el sonido, todo. Claro, bueno, pero... es tremendo. Viste, pero ellos tienen esa estética y... Pero bueno, un poco esa es Ahora por ahí me voy a meter, en, no sé si con los mismos músicos por ahí, para lo que, ahora cuando toquemos y después con un poco de electrónica, ¿viste? Tengo ganas también. Claro, de, sí, sí. Este, de meterme un poco ahí, digamos. Que me lo empecé a conocer un poco eso porque tengo un hijo que es DJ electrónica, electrónica, ¿viste? Entonces aparecieron, quedaron unos aparatos acá. Claro. Que no son precisamente las consolas, ¿viste? Son, pero son aparatos para manejar sonido, para manejar. Para investigar. Lo que es timbre y todas esas cosas. Claro. Que está muy bueno, ¿viste? Este, así que voy a, le voy a entrar un poco a eso para mechar también. No me voy a hacer 15 temas de esa onda. Ey, pero sí. Este es un par suma. Pero siempre, ¿viste? Siempre cambiar un poco el. El paisaje está bueno. Sí, sí. Claro. No, eso está bueno esto que estamos charlando porque son como posturas también, ¿no? No hay ninguna buena ni mala, pero bueno, hay gente por ahí que piensa un poco más en el sentido de la gente, a ver qué le estará pasando. Esto que estamos charlando, ¿no? Algo que. La claro. Manera en que el mood que uno quiere también que pase todo. Claro, porque eso. En general, viste, esta cosa de la relación con la gente es completamente personal, ¿viste? Claro, o sea, hay claro. Gente que toca fenómeno y se prende fuego y está en su mundo. Claro, sí. Y hay gente que dice, uy, cómo se están embolando estas, ¿viste? Y te cae un piano en la cabeza. Claro. Como los dos extremos, ¿no? Pero conozco de los dos. Todo bien, digamos, eso. ¿Eh? Conozco de los dos. Sí, yo también conozco de los dos. Sí, sí. Claro, es la personalidad. Sí, no, terrible, claro. Claro, va en esa relación, viste, es muy personal eso. Viste, después hay que ver cómo suena cada cosa, la verdad está ahí después, viste. Pero bien, acá se está moviendo el asunto en la ciudad, viste. Qué bueno, sí, lo estamos viendo y. Y es una eso está bueno, porque es una sanidad, porque no solamente es ahí, sino que muestra también un poquitito de ya moviéndose, empieza a ver otras ciudades, otros lugares, ¿viste? Nosotros por ahí también aparecemos cada tanto, así, después de Azul se hará claro, cosita claro. Siempre claro. La Barría seguro también. Entonces, sí, yo también como... voy a ver si también soy medio reacio a la subirme a la combi, ¿viste? Ah, ¿no te gusta mucho el avión? Y tengo, Maliani me ha invitado 1000 veces para ir a Mar del Plata, y, ¿viste? Y, sí, ya voy, ¿viste? Sí, ya y estoy saliendo. El mes saliendo. Que viene y el otro. Sí, y sí, ¿viste? Que en eso también hay personalidad, ¿viste? Hay gente que le decís, mañana nos vamos a tocar a Salta, agarra la mochila, se sube y se van. ¿Viste? Ya están, sí. Está muy bien, yo envidio esa así que ahora que con estos chicos estamos más o menos fijos, ¿viste? Claro. Desde hace ya como 4 o 5 conciertos, más o menos por ahí hacemos alguna salida. Está bueno salir un poco para cambiar el aire, por supuesto. ¿Viste? Porque uno, qué sé yo. Tampoco es fácil tocar todo el tiempo donde, no, claro. Donde ya te escuchan todo el tiempo. Sí, es un tema. Todo bien, pero. Ese es el gran tema que tenemos en la ciudad. Sí. ¿Cuál es, amigo? Ya no queda ninguno. Claro. La gente se pone las pilas, pero. Hay veces que sí, bueno, ya tocamos, ¿viste? Ahora que otra vez. No claro, sabes, por eso te digo que hay que expandir. Pero no, pero bien, acá la gente va bastante, ¿viste? Sí. Ahí dice, no nos podemos quejar. Ahí Enrique de Casa La Palmera dice que no faltes el sábado. No, decirle que no sé, tengo que ir a jugar al fútbol, pero llego. Terrible. Sí. No, por eso te digo, claro, el tema de nuestras ciudades, que por ahí en otras ciudades más grandes tienen otros problemas, digamos, ¿no? Otras dificultades, pero bueno, tienen más público, entonces soporta más que, tocar seguido, ¿viste? Qué sé yo, hay veces que, porque también ellos por ahí tocan más, ¿viste? Porque tienen más circuito, sí. Pero claro. También se comen re garrones de tocar para 2 personas. Ah, ¿verdad? Sí, ni hablar, no olvidate. Sí, ¿viste? Sí. Pasa en Buenos Aires también, decir, ¿eh? Es cierto que podés tocar más porque tenés más, más como tenés más circuito, digamos, ¿verdad? Sí, sí. Pero, viste, yo estaba con algunos, decís, la última vez tocábamos, no sé, en Virasoro y había... Nosotros éramos más que los que estaban... Claro, sí, sí, sí, sí. Lo acabamos de vivir, mirá, sí, justamente. Sí, sí, lo charlábamos también esto claro. Con Andrés Besoy. Con Andrés, mirá, justamente. Que él decía ahí. Lo mismo, claro. Tal cual. Claro. Hay lugares, sí. Pero nada claro. Te asegura que vaya gente, claro. Mucha gente. O sea, el sí. Tema de la gente es... Un incógnito. Pero con Andrés había mucha gente, ¿o me pareció? No, no, acá no, sí. Acá sí, pero en Buenos Aires que, ah. Que pasaba esto que hablábamos. Ah, ¿no? Claro. Que es un, medio ruleta, ¿viste? Sí, no, quedó claro. Sorprendidísimo. Y Buenos Aires es bravo, ¿viste? Claro. Es bravo, ¿viste? Sí, porque en es una bravo. Ciudad chica por ahí es más yo creo fácil. Que ellos están más acostumbrados a eso, ¿viste? Claro, sí. Ah. Sí. A esa variante de tocar para muy pocas personas. Sí, igualmente está, siempre te baja, bien, ¿eh? Te un poquito te viste. Sí, sí. Siempre sí, un poco. Sí. Vos lo hacés. ¿Cuándo fue que tocamos para? ¿Qué eran dos? ¿Tres o tres? ¿Teníamos con un grupo? Ah, pero acá. Acá. Ah, ¿viste? Bueno, pero era como la octava vez que claro, tocamos. Claro, tocamos ocho veces seguidas, claro, la última fueron dos personas. También. Ya estaba medio cansada la gente. Me parece que fue como un mensaje. Habría que tener como una especie de chat donde testear el hartazgo de la gente, ¿viste? Como sí. Decir, bueno, muchachos, ¿cómo la ven el mes que viene? Pero yo vi igualito. Si te ponen el dedo así, ¿viste? Sí. Es como que lo bajás. Claro, y bueno, yo acá también he visto, a los de acá no tanto, pero yo he visto gente que he estado en recitales donde son la gente que está tocando es re grosa, sí. Y por ahí somos, te da vergüenza vos que estás sí. Ahí, viste, claro, que vos sí. Fuiste por lo menos. Claro. ¿Qué va a ser? Te da claro. Mucha tristeza, mucha lástima, sí, un bajón. Pero, sí. Pero quiero decir, es parte del juego, sí, esto, sí. Ya lo vemos. Sí, sí, ah, sí, vale. Sí, sí. Y yo creo que incluso como músico es una asignatura que uno tiene que aprender también, ¿viste? Sí, me parece que está totalmente. Bueno transitarla también, porque vos tenés que plantearte en un momento, decir, bueno, hay dos personas, ¿viste? ¿Qué hago? ¿Viste? Y bueno, tripas, corazón y adelante. Sí, sí, sí, sí, sí. Esto flaco, no voy a decir porque pobre, no quién era, pero hay gente que toca muy grosso y éramos Enrique, yo y otra persona. Claro, sí, un bajón. Pero bueno. Y Enrique me aguantaba a mí después despotricando contra la gente que no iba, ¿viste? Claro. Pero bueno, pero hay que. Y los tipos tocaron fenómeno, estuvo todo bárbaro, ¿viste? Sí. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, pero es un tema, ¿viste? Pero porque bueno, moverse, ¿viste? Estás en esa. No, cuestión. Encima, claro. ¿Viste? Nada te asegura afuera, tampoco, ¿viste? Claro, porque hay distintas variables, sí, sí. No se sabe qué es lo que. Porque por ahí hay qué sé yo, hay un montón de cosas en simultáneo, no, qué sé yo, o está yo diluviando, claro. No sé, un montón de cosas. O llueve, claro. O es fin de mes con. Tal ¿viste? Cual, sí, sí, sí. Tal cual. Puede ser un montón de cosas. No, a uno que... se lo. Hay que dramatizar menos. Sí, ni hablar, si no. No, no claro. Parte de nosotros, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. No, está más músicos de allá, ¿viste? Bueno, sí, sí. Tenía sí. Una banda, para hacer obras, por ahí, bueno, no. Claro. Pero pensar el músico siempre, de jazz. Sí, piensa en íntimo el músico de jazz. Siempre es íntimo. Claro. Ya que te escuchen tres o cuatro personas, ya. Sí. Sí. Y les gusta y está todo bien. Genial, claro. Claro, por supuesto. Absolutamente. Sí. Bueno, ahí estamos entonces. Che, gracias por charlar un rato con nosotros. Pero no, gracias a ustedes por llamar. Y recordaros entonces, y que también sumamos al circuito, porque viste que también sí. Esto suma, aunque sea un poquito más, a tener un poquito más de aire, de movida, sí, ¿viste? Sí, sí. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? Bueno, ahí vamos. Bueno, y el ¿querés que pase el chivo? Sí, estamos esperando eso. Bueno, estamos con el cuarteto en La Palmera el sábado a las 21. Comida riquísima y música está por ver. Se vayan y vean. Ah, se puede volver la entrada. Lo que sea. Listo, bueno, estamos hablando con Luis Tangorra, a quien le mandamos un abrazo. Y bueno, será igualmente, hasta la próxima. Abrazo para él. Vale. ¿Cómo no? Chino, en cualquier momento nos cruzaremos por ahí. Sí, gracias, sí, sí. Luis. Un abrazo. Listo, un abrazo. Bueno, ahí pasaba bueno. Entonces nuestro amigo Luis Tangor. Bueno, sí. Yo digo amigo ya. Sí, somos amigos. Olvídate. La gorda se enganchaba todo. Ningún problema. Bueno. No, lo que pasa es que algunos de estos músicos que nos conocemos hace tantos años, porque lo conozco hace muchísimos años, porque están en el circuito, ¿no? Claro. Pero antes no teníamos esta cuestión que ahora tenemos. Que un poquito, que internet tiene muchas cosas buenas, malas, tiene de todo. En este caso, esta está buena, ¿no? Poder acercarnos, ponernos al día con amigos de otras ciudades, sí. Gente que está haciendo, que es valiosa, que está haciendo lo suyo en cada lugar. Y dicho sea de paso, le mandamos un saludo a la gente de la compañía de Tandil, que siempre amablemente nos retransmiten el programa todos los jueves. Los jueves a las 22. Jueves a las 22 horas, ahí por la 101.7. 101.7, Radio La Compañía. Un saludo a Nacho por ahí. Adrián. Ay, Adrián, sí, Adrián Capdevila, nuestro querido amigo blusero. Ay, sí. Así que bueno, tenemos ahí todo una gente conocida y hermoso siempre, programa. Y nos radio nos conecta, como siempre. Vamos a escuchar un poquito de música. Dale. A la gente que está en el Instagram, ahora se reconecta un ratito. Y mientras tanto escuchamos, ¿qué escuchamos? Dale, vamos a escuchar a Dante Pica al piano. Me encanta. Dale, y Sofía Pérez Renault en voz van a hacer There Will Never Be Another You. Ok, perfecto. There will be many other nights like this. And I'll be standing here with someone new. There will be many songs to sing, another fall, another spring, but there will never be another you. There will be other lips that I may kiss, but they won't thrill me like yours used to do. Bueno, aquí estamos entonces, hablando en Están Hablando de Jazz, como todos los martes, por nuestra querida radio FM Indie Rock. Ahí pasaba Sofía Perarrenú y Del Winnie Derby, Another You. Tremendo, muy lindo y bueno, y me encanta. Tuvimos la suerte de poder haberlo podido ver a Dante Pica, esta joven promesa argentina. Genial, un pianista excelente. Un buen gusto y ha grabado ya con grandes cantantes, como por ejemplo con Guadalupe Raventos. Sí, entre otras. Sí. Así que bueno, está bien, viene muy bien. Bueno, y seguimos escuchando un poquito de música. Seguimos con la música. Dale. Después de haber charlado un rato con Luis. Luis Tangorra. Sí. Vamos a escuchar a Paula Mejide, otra cantante excelente, con el trío de Oscar Yunta en batería, Hernán Jacinto en piano y Flavio Romero en contrabajo. Van a hacer Time After Time. Por favor. I tell myself that I'm so lucky to be loving you. So lucky to be the one you run to see in the evening when the day is through. I only know the passing years will show. You kept my life so young, so new. Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Aprovechamos que nos introdujo Paola para decir que estamos en la 104.7 en Están Hablando de Jazz. ¿Sí? Que retransmitimos los jueves. No. Ah, sí. Sí, los jueves a las 20. A las 20 por Radio Imperfecta en Buenos Aires, sí. Ahí a las 22 tu amigo por Radio Walter. Tu amigo Walter, bueno. Y los jueves a las 22 por la 101.7 Radio La Compañía en Tandil. y la 90.3 Radio Hoy Rock de Río Colorado en Río Negro, los viernes a las 21 por la 87.9 la FM de la calle en Bahía Blanca. Nuestros amigos bahienses siempre. Y también le estamos mandando a nuestra radio amiga de las Crutas, la Corneta Radio. Nuestro lugar en el mundo. Yo nunca había entendido esa frase de, ¿viste? Del lugar en el mundo y el lugar en el mundo. Yo siempre decía una tontería absoluta. Hasta que fui a las Grutas. Y existe, ¿viste? Y existe, sí. Hay un lugar así. Este es mi lugar en el mundo. No es sé muy si loco. Es el único, pero uno no, de bueno, los tantos lugares que está bueno. Que sí. Bueno, entonces Radio La Corneta en las Grutas, la 92.5, aquellos que quieran escucharla. Sí. La Corneta con K, Corneta, lacorneta.com.ar. La radio comunitaria también, como la nuestra. Como esta, sí. Y bueno, sí, después preguntaremos si ellos a qué hora o qué día lo estaría nuestro programa por allí. Y bueno. Y bueno, veremos todo lo demás. Bueno, y seguimos, entonces vamos a escuchar antes de entrar en la agenda. Sí. Porque vamos a introducir la agenda. Hoy estamos por Tandil. Vamos con Tandil. Fuimos a Tangorra, Casa de la Palmera, que siempre está presente en la agenda. Sí. Y vamos a escuchar un gran amigo nuestro. Sí. A Coye Granato, un guitarrista también de Tandil. Amigazo. Y un tema que debe ser del, ¿no? Este, me Magnolia. Suena que sí, puede ser, sí. Bueno, a ver cómo suena. Listo. Thank you. Luz Roja. Bueno, hermoso tema, ¿eh? De muy Coye. Lindo. Coye Granato, nuestro querido amigo tandilense, Magnolia. Y podemos hacer un ratito de agenda. Llegó el momento. Dale. It's the time. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Estamos ahora sí. Bueno. Bueno, con la agenda. Dale. ¿Sí? ¿Quieres empezar vos? Bueno, como quieras. Dale. Este fin de semana, entonces tenemos en Bloom Dindi, Branson 646, el 20, a Camila Taraborelli, que va a presentarse cantando a partir de las 9:30 más o menos. Y el domingo va a venir Tamara Matzkin, una pintora, una artista plástica, y va a hacer una acuarela en vivo. ¡Apa! En vivo. En vivo y... ¿Vivo? Sí, en vivo. Y mientras tanto, o no sé, o después, no sé bien cómo es esto, cómo lo vamos a hacer, Oscar Bianchis, vamos a hacerle un poquito de música. No, vamos a poner un poquito de onda ahí. La vuelta de Oscar Bianchis. Oscar Bianchis con Matías Liva, Julieta Massa, Sergio Troyano y quien les habla. Ajá. Y vamos a estar ahí acompañando a Tamara Matzkin en su... Haciendo música brasileira. En su pintura. Ok. Bueno, eso por nuestro lado. Bloom Dindi, Branson 646. No se olviden, vayan. Sábado y domingo. Ah, y pará. Y la de Camila es al sobre y lo de Tamara... También. Es gratis. Y o al sobre. Claro. Bueno, los queridos amigos de la Casa de la Palmera en Tandil nos han mandado aquí justamente la actuación de Luis Tangorra, cuarteto, que hablamos con él hace un ratito. Así que va a estar él el 20 de abril a partir de las 21 horas. Tangorra, Bulgarini, Alba y Busecchi. Y anteriormente también continúa la muestra Caseríos. ¿Sí? Que viene desarrollando ahí en el club de La Palmera, digamos. Así que un abrazo a todos, espero que les vaya muy bien. Diego tenía algo. Está en la página, pero acá no lo hallo, Dieguito. Bien. Estoy en la página, pero bueno, es la gente de. A ver si está por acá. No. Lo podemos buscar. No está ahí, ¿lo tenés ahí? Recepción del documental La Tierra sin su gente. ¿Ese es? En el ciclo audiovisual. Ciclo audiovisual. Memoria de lo invisible. Esto se va a realizar este jueves 18 a las 19 horas en el Museo Mulassi, en la Sala Jaca, aquí de Tres Arroyos. En la Asociación de Encuentro Indígena, entonces continúa con el ciclo Memoria de lo invisible. Uh-huh. En esta oportunidad se proyectará entonces el documental La Tierra sin su gente. El 18 de abril en la Sala Jaca, bueno, lo mismo, ya lo dijiste vos. Sí. Y al finalizar el documental se presentará el músico local Jorge Ferrer. La entrada es libre y gratuita. Bueno, así que a todos aquellos que quieren ir, por favor acercarse este jueves. Listo. A las 7. Seguimos entonces. Ok. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Y bueno, vamos a escuchar a Marcela Tarifeño. Uh-huh. Y va a ser también un clásico, The Look of Love. Oh, mira qué lindo. Is in your eyes, a look your smile can't disguise. The look of love is saying so much more than just words could ever say. Miramos las cosas desde lo que somos y en esencia somos amor. Allí donde sea, llevemos la mirada del amor que de verdad somos hacia toda la vida. Siempre. Esto nos dice Marcela Tarifeño en el disco The Look of Love, donde escuchábamos este temicha. Y la acompañaron Ángel Mutafián en guitarra, Daniel Fernández en piano, Javier Puyol en batería y Alfredo Facciolo en bajo. Bueno, muy lindo, ¿eh? Esta chica es de Mar del Plata también. Mar del Plata, claro, sí, una producción muy conocida. Todos también gente muy conocida del ambiente de jazz. Muy bien. Y seguimos un poquito más y vamos a escuchar a Quintino, a Quintino Cinali. Todos los amigos. ¿No? A Quintino Cinali y a los Alondra Quinteto. Y van a hacer un tema que es muy bonichiño, pero acá está, como está en vivo, no sé si se va a apreciar tanto, que es Bluesette. Sí, el gran tema de Todd Stilleman. Vamos. Ok, ahí vamos a ver. Thank you. Escuchábamos a Quintino Cinali. Sí, el grupo encanta. Alondra, en realidad, ¿no? Alondra sí. Quinteto Alondra. Con Quintino Cinali. Claro, invitado. Sí. Lalo Ruffini en trompeta, Brian Campos en guitarra, Gonzalo Tombolato en guitarra, Rodolfo Turco Amar en bajo y Agustín Barbieri en batería. También provinciales, ¿no? Del grupo de son de sí, Chivilcoy. Está grabado ahí en Chivilcoy. Centro sí, de la sí. provincia de Norte, de provincia de Buenos Aires. Buenísimo. Bueno, y seguimos un poquito más. Seguimos un poquito más, a ver qué nos pasa. Y ahí viene uno de mis preferidos, mis ¡apa! Trompetistas preferidos. No. ¿Qué pasó? Juan Cruz de Urquiza. Sí. Con Cavalli, sí. Con Romero, Carmona y Junta. Tremendo. O sea, con el Argentum Jazz Quinteto. Algo falta ahí. Van a ser Viento de Cola. Bueno. Se llama el temita que es de Juan Cruz de Urquiza. Thank you. Hermosísimo, ¿eh? Tremendo. Espectacular. Muy, muy bueno. Viento de cola se llama. Viste que iba como... Sí, sí, iba como con el viento de cola. Sí. O con viento. Hermosísimo, hermoso. Esto lo podemos volver a escuchar este domingo. en la radio... como, no, no, el sábado, perdón. Ay, estoy mal. Cualquiera. Este sábado. No, si quieres por escucharlo domingo, agarrás y lo pones acá en YouTube y lo pones en domingo. Claro, sí, por pero la bueno, página. Ah, ah, ah, ah. Pero este. Mejor el sábado. Mejor el sábado, que repite este programa que se llama Están Hablando de Jazz en nuestra querida radio FM, la Indie Rock. La 104.7. Sí, y le esto es a partir de las 8 de la noche, el sábado. Siempre que viene bien para la previa de la cocina, ahí después del fútbol, siempre hay un momento lindo. Un vinardo ahí. Vinardo, bien, cerveza, perfecto. Puede ser también. Está bien. Una picadita, no, ya no me va estás más dando ideas, ¿no? Me estás dando ideas. Antes te acordás que había picadita, comida, sí, postre, sí. Ahora ya no. No, apenas no. Si llegás al plato del día. Bueno, en fin, escúchame, te voy a hacer escuchar una delicatessen. Apa. A Mariana Melero, que hizo un disquito Mariana que Melero, se llama Canja, que son, entre otras canciones, uh-huh. Versiones de música de Ryuichi Sakamoto, es un autor japonés. Sí, sí. Y bueno, la va a acompañar Pato Villarejo en cello, en esta canción por lo uh-huh. menos, y se llama Futari no Hate. Ah, no Hate. A ver cómo suena, chicas. Precioso. Qué preciosidad. Muy, muy bonito, realmente. Muy, muy bonito. Clima muy que logran los músicos japoneses, por lo menos esta parte que nos llega a nosotros. Hermosísimo. Bueno, y ya despidiéndonos, nos despedimos, ¿qué te parece? Sí, me encanta despedirme. ¿What? Es que es una parte linda de la vida. Me desconcentró. Bueno, en fin. ¿Qué te iba a decir? Vamos a escucharlo a Gillespie, el tema amigo. Dada, pero antes le vamos a pedir a Dieguito. Chau, Diegui, nos vemos el martes que viene. El martes que viene. Y si no, nos escuchan los jueves o los viernes o bueno, sí, por ahí. Saludos a todos los amigos que nos escuchan de todos lados. Bueno, ahí estamos entonces con Gillespie y Dada. Bien.